forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Porque me das libertad para la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. De rodillas te ruego, rodillas te ruego, no me hagas sufrir. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Banda de Reventón FM. Porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias, sean bienvenidos, qué bueno que estén aquí a esta tercera emisión de Bohemia en Vivo, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Pues el primer tema que escuchamos fue una canción de Camilo VI que se llama El Amor de Mi Vida, en la voz de Víctor Alfredo Laguna, acompañado al piano del gran maestro Víctor Medina, que en paz descanse y a quien recordamos con mucho cariño esta noche de martes 12 de julio de 2022. De verdad, gracias, espero se estén pasando bien. Pues bueno, hemos tenido muchos comentarios sobre el programa, muchísima gente le ha gustado, nos han pedido que repitamos más programaciones de esta y obviamente lo estamos haciendo con mucho gusto, recordando que esta bohemia, todo lo que hemos escuchado son canciones que a través de diferentes bohemias se han capturado y hemos tratado de sacar las mejores canciones que se han hecho en esas bohemias y las estamos aquí reproduciendo para ustedes y porque lo han pedido. Pues bueno, yo soy Terres Ferri, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para esta gran radio que se llama Reventón FM, esta comunidad que se llama elmundito.com. Gracias, gracias, muchas gracias. Y vamos a empezar por enviar saludos a nuestra administradora, a Kyle, hasta Ciudad del Playa del Carmen. Ella nos dio esta puerta abierta para poder hacer este proyecto que hemos hecho de verdad con mucho cariño, de verdad nos hemos esforzado para traer para ustedes esto que ha gustado mucho. Un abrazo grande, muy muy grande, muy apretado, muy fraterno a una parte nuclear muy importante de esta bohemia, que es Juanita Laguna, quien nos ha apoyado con muchos de los audios de muchas de las bohemias. Y bueno, este proyecto está en pie porque es iniciativa de varios de nosotros y queremos plasmarlo aquí para ustedes. Como les dije, si ustedes desean estar aquí en la radio cantando, mándenos sus audios de algunas bohemias que han tenido, donde han sido capturados cantando, ya sea con guitarra, con karaoke, con un secuenciador, y con muchísimo gusto, de verdad, los vamos a programar. Hoy tenemos a dos artistas nuevos que también ya nos mandaron sus audios y van a estar hoy programados en esta emisión del día de hoy. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y pues vamos a hacer una dinámica, ojalá nos puedan apoyar. Por favor, escríbanos ahí en el chat. Bueno, recordándoles que tenemos ahí en www.reventonfm.com tenemos un chat donde pueden saludar a sus amigos, decir sus comentarios, hacer nuevos amigos. Pero ahí en el chat nos gustaría que nos dijeran qué es lo que más les gusta de las bohemias a ustedes, qué canción les gusta cantar o qué les gusta escuchar, qué les recuerdan las bohemias. Cualquier comentario que nos digan es bueno, de verdad, gracias, gracias. Vamos a empezar por enviar saludos también a todos los programadores que conforman esta radio, como son Lili Sana allá en Monterrey, Scorpio allá en Cerro Azul, Veracruz, para Lucy in the Sky, Blue y Kruger, que son programadores de aquí de Irapuato, Guanajuato. Un abrazo muy especial, un saludo también a nuestro tocayo Cocoleto, que se encuentra en Suchidubai. Saludo, tocayo, gracias por estar por aquí. Y podemos enviar saludos a toda la gente que está ya conectada por acá. Saludos a Alex Rodríguez, a Juanita Laguna, a Jesús Hermosillo con sus tres ángeles que nos escucha desde León, a Salvador Padilla que estamos escuchando, a Anaí González, a Laura, a la abuela que también está por aquí, a mi hermano Víctor Rafael, por supuesto, a Chago, a Hugo Flores, a mi compadre Pepe Flores, que hace años que no lo veo, pero que nos sigue la huella. Gracias, compadre, por estar acá. Y pues bueno, vamos a empezar con este primer bloquecito. Ya escuchamos la primera canción, como les dije, que se llama El Amor de Mi Vida. Esto que viene es algo de Juanita Laguna, esto se llama La Llorona. Enseguida viene el buen amiguísimo Carlos Salvador, nos viene un punto de vista sobre la bohemia que nos da Carlos Vivanco. Enseguida viene Jorge Américo con Flor Dormida, Chavita Aguilar con Tumi Delirio, y vamos a cerrar con Josías Padilla con Right on Time. Josías Padilla es un chico que conocemos cuando tenía 7, 8 años y ahorita ya está hecho todo un buen bohemio y también nos deja sus rolitas. Pues gracias, de verdad, qué bueno que están por aquí. Recuerden que todos sus comentarios son bienvenidos. Díganos lo que piensan sobre esta bohemia, lo que les comentamos hace ratito. Escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué les gusta de la bohemia? ¿Qué canción les gusta cantar en la bohemia? ¿Qué les recuerda a la bohemia? De verdad, escríbanos para dar sus opiniones aquí al aire. Pues bueno, sin más preámbulos, empezamos con esta emisión número 3 de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Venga, que te rines, suelta el primer bloque. Como el sol. más llorona que la Virgen. Te traí para un beso huipí, llevabas llorona que la Virgen. Te traí. Por eso regreso borracho de amor. angustia, te lleno de besos y caricia angustia, te vete dormida, no siente caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, tú no estás. A veces te miro callada y ausente, sufre en silencio como tanta gente. Quisiera olvidarte que vuelvas conmigo, y aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricia angustia, me vete a dormir, no siente caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi alma. Recuerdo en años anteriores que para mí el canto era lo máximo, o sea, yo no pensaba tanto en cuánto me van a pagar o nada, o sea, a mí lo que me interesaba era estar arriba del escenario, darle a la gente mi arte, o sea, lo que yo traía, lo que yo me gustaba en cuanto a temas, lo que yo escogía, pensando en que les iba a gustar, que lo iban a aceptar y todo. Eso era para mí lo más gratificante. Y el aplauso para mí era pues lo mejor en esta parte del show. El aplauso es, ahora sí que aunque suene trillado, pero el aplauso es el alimento del artista. Y sí es cierto. Oye, lo mismo, ¿no? Anécdotas que tengas, supongo que tienen muchas anécdotas, buenas, malas. ¿Alguna anécdota en particular que tú tengas, que la recuerdes con mucho cariño porque te marcó? Pues algo que me haya marcado. Mira, cuando yo estaba ya tocando más en forma, en contrapunto, a mí me marcó mucho la llegada de artistas provenientes de otras partes del mundo, de la República. A mí me tocó abrir muchos conciertos que a mí me llenaban, porque la música, por ejemplo, la música de Mauri Pérez es para mí sensacional. Incluso llegué a tener varias canciones de Mauri Pérez montadas en el repertorio y todo, y las cantaba. Llegaba Betsy Pecanins, igualmente de Estados Unidos. Carlos, te lo agradezco mucho, ya sabes, en el corazón te estimo. A la distancia teníamos muchos años que no nos veíamos, y qué bueno que se están haciendo estas bohemias. Jorge, pues yo te agradezco muchísimo. No me esperaba yo que esta bohemiada del día de hoy se hiciera con una entrevista para radio y todo esto. Y bueno, pues yo quiero saludar y felicitar a todos los radioescuchas que van a estar ahí atentos de alguna manera, o que lo escuchen por casualidad. Ojalá que se enganchen con nuestra onda, pues, con la bohemia, claro, como se hace y todo. Y bueno, darles las gracias y ojalá que sí. A tu gente que te escuche, seguidores. Bueno, yo lo que les digo es que no pierdan de vista los buenos temas, las buenas letras, porque hoy en día está todo tan variado, incluso el mismo lenguaje ha cambiado mucho y demasiado. Todo. pero que sigamos conservando nosotros ese espíritu de limpieza, de buena vibra en todo lo que escuchemos. A toda la gente que de alguna manera o en alguna ocasión ha escuchado mi música o me han oído incluso en vivo, pues yo les pido y les digo que muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo e incluso la molestia en algún momento de haberme ido a escuchar en cualquier circunstancia que haya sido. Les agradezco. ¿Pasaste a tu hija? ¿Cómo te sientes ahora tocando con tu hija y que te canta y canta muy bonito tu hija? Híjole, tu nieta, mira, también. Pues yo ahí sí te puedo decir que pues ha sido una experiencia maravillosa, porque por ejemplo yo con mi hija desde chiquita, pues le hemos andado con nosotros en los lugares donde hemos cantado, donde nos hemos presentado. Ella ha convivido, pues ahora sí que hasta con los instrumentos y todo esto, con la gente que se nos ha acercado. O sea, ha tenido todo el roce necesario para que ella se enganchara. Y canta muy bonito en esto del arte. Y aparte hace muy buena pareja, ¿eh? De verdad. No, y déjame decirte que además de la música, no nada más se fue con la música, sino que se expandió, se extendió, porque ella es licenciada en actuación. O sea, ella estudió en la escuela de la ENAD de Bellas Artes. Excelente. Y ella trae una carrera. O sea, sabe música, hace música, pero también es una profesional de la actuación. Qué bueno. Sí, y está en sus inicios, sí, pero bueno, ya tendrá tiempo para irlo desarrollando. De hecho, ella tuvo una buenísima experiencia. Como eres de inmenso, was right on time. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. Esto es Bohemia en Vivo, esta es la tercera emisión de este programa que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes. Gracias a toda la gente que nos ha enviado sus comentarios, gracias a la gente que está escribiendo en el chat. Y pues bueno, ¿qué es lo que más les gusta de las bohemias? ¿Qué canciones de bohemia les gusta cantar cuando van a bohemias? ¿Qué recuerdos les traen las bohemias? Por favor, escríbanos ahí en el chat para conocer su sentir, para ver qué es lo que piensan, para poderlo expresar acá al aire. Saludos a toda la gente que nos está escuchando hasta Nicaragua, para el ingeniero Carlos Ibarra, quien manda saludos a Alex, gracias que sigan ahí, gracias por estar aquí, Laura, gracias. Víctor Alfredo también está acá conectado, para Susana, para Jesús Hermosillo también, gracias, muchas gracias por estar acá en sintonía. A Chavita Aguilar, que también ya se conectó y también estuvo presente en este bloque. Gracias por estar en sintonía, de verdad. Pues bueno, ¿qué tal les pareció este primer bloque? ¿Les gustó lo que escucharon? Saludos también para Hugo Flores. Gracias por estar en sintonía. Y pues bueno, recordándoles que si ustedes nos desean enviar sus audios, de verdad, con muchísimo gusto los vamos a programar, no hay problema. Recuerden que somos una radio independiente, no tenemos patrocinadores, por lo que podemos programar lo que nosotros podemos y queremos, así de simple, por lo que de verdad sería de gran ayuda, gran apoyo que ustedes nos envíen sus audios. Siempre van a ser bien recibidos y sobre todo que van a ser bien escuchados por acá. Pues en este bloque que viene tenemos, precisamente hablando de audios que nos han enviado, dos artistas que nos enviaron en el transcurso de la semana, nos enviaron sus audios y de verdad los vamos a programar. Uno de ellos es Alfredo Sandoval, que nos manda su audio desde Wisconsin, y cabe mencionar que lo que él nos manda es de su propia autoría y van a ver buenas canciones nos mandó. También está acá Luis Mosqueda, conocido como el Señor Sentimiento, y quien también nos comparte su voz, nos comparte sus canciones, algo que él ha hecho a través de estos años allí en la ciudad de León, Guanajuato. Y pues bueno, vamos a continuar con este bloque. Son las 8 de la noche con 41 minutos, qué rápido se pasó este tiempo. Y lo que viene es una petición, algo que solicitaron la semana pasada, y esto es a cargo de Víctor Alfredo, y esto se llama A la Mujer que Tanto Amé. Esta la solicitó, creo que Marisol la solicitó, esta canción de Los Ángeles Negros, toda una canción icónica. Enseguida viene el dueto Mixtura, que está conformado por Carlos Vivanco y su hija María, con esta canción que se llama Han Bajado las Horas. Luego viene una opinión sobre la bohemia que nos hace llegar nuestro buen amigo Salvador Aguilar. Y bueno, viene Alfredo Sandoval con esta canción de su autoría que se llama ¿Cómo no creer en Dios? Él desde Lake Geneva en Wisconsin nos lo envió. Luis Mosqueda, el Señor Sentimiento, con esta canción que se llama Esta Noche La Paso Contigo. Y vamos a cerrar este bloque con el buen José Miguel López Cepeda, mejor conocido como El Pollo, con esta canción que se llama Princesas Mágicas, una canción muy, pero muy, muy padre. Pues amigos, recuerden que estamos aquí para complacerles, esperando que estén disfrutando esta bohemia en vivo. Estos son extractos de bohemias que se han tenido en el transcurso de varios años y que nos hemos dado la tarea de recopilar, de recopilarlas para ustedes, para que no se queden ahí ya en el olvido, más bien que se queden en el recuerdo. Esto que pues nunca se dio a conocer y que nos estamos dando la tarea de pues compartirlo con ustedes. En gran parte también la culpable es Juanita, que nos ha hecho el favor de hacernos llegar varios audios y que nos hemos dado la tarea de modificarlos lo más que se pueda para que salgan bien al aire. Quizás no nos alcance tanto la tecnología, pero hemos tratado de mejorar tanto en audio como en calidad para que salgan lo más nítido que se puedan. Recuerden que esta bohemia es capturada en vivo, así que si escuchan voces alrededor o es todo lo que se captó en su momento, y esa es la esencia, esa es la magia de esta bohemia, de que salga tal y como se vivió en ese momento. Bueno, pues sin más preámbulo, continuamos con este bloque. Espero lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos en su momento y cuando fue en vivo. Gracias, muchas gracias. Continuamos y recuerden escribir allí en el chat, ¿sí? ¿Qué significa estar en una bohemia? ¿Qué canciones de bohemia les gusta escuchar? ¿O qué canciones de bohemia ustedes cantan? ¿O qué recuerdo les traen las bohemias? Continuamos, yo soy Terry Ferris y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas para todo el mundo mundial. Qué buena el playa giró. De amor y ternura, los envidia hasta el mar que jugaba a esconderse allá en la duna. Tanto vagar por las noches de luna era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espuma, hizo por techo un cielo estrellado, y aunque venía una noche en verano, ya rendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentiras, qué lindas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera, mi razón diría, miente, miente, miente, eres mujer. Tanto vagar en las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás me cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera, y te despertando, si al volver dijera, olvido no lo veré, mi razón diría, miente, miente, miente. horas. Hoy, caminando por ti, hoy, han bajado las horas a besarte la boca. Las horas hoy a robarte de mí, hoy se alejaron sin boca las horas, los han visto a los dos, se quedaron sin. Gracias, muchas gracias. Algo de Manuel. Para mí la bohemia, mi George, es sensibilidad, amor, desamor, humor. Y sobre todo, tener personas como tú con quien compartir todas esas vivencias que solo los que hemos enfrentado en público, en algún bar, en algún restaurante o en un teatro. Y sentir el calor de un aplauso que nos llena de emoción por tu entrega en el escenario. Muchas felicidades por tu programa y ojalá que tu proyecto dure mucho tiempo al aire. Abrazo. Yo te llevo desde niño aquí muy dentro. Te encontrarás en el pájaro, la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré. No. los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en ti? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento aquí en mi pecho a cada instante, contigo.

en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, gracias por seguir aquí en sintonía, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, en esta emisión de Bohemia en Vivo número 3. Gracias por la preferencia. A petición de ustedes se han seguido haciendo estas bohemias, por lo cual nos hace que les hagamos buenos programas. Son las 9 de la noche con 5 minutos, tiempo central de México, y podemos enviar saludos a la gente que nos está escribiendo. Carla Marríquez, ella dice: me encanta la bohemia, gracias por hacer esto una noche bonita. Saludos para Nayeli, que pidió que cante Juanita la Llorona. Lástima que no lo escuchaste, Nayeli, pero viene otra canción de Juanita en este bloque. También saludos para Chago, que nos está escuchando. Y bueno, pues saludos hasta Floresta, para el licenciado Salvador Padilla, que lo está escuchando junto con su familia y junto con Josy, su hijo, que fue quien cantó hace ratito y viene también en este bloque. Rosy Arton desde la Ciudad de México nos dice: por favor, muchos saludos a Chava, a Josías, y un gran abrazo y cariño para Maggie y para ti. Gracias, Rosy, qué bueno que estás aquí en sintonía, qué bueno que estás acá escuchando. Carlos Ibarra nos dice: felicidades por esas canciones románticas y bohemia, los felicito desde Nicaragua, deseenme un saludo y desearles una feliz noche romántica a todo México. También recordarles que somos una radio independiente, no dependemos de nadie, esto lo hacemos para y por ustedes, lo hacemos con un gusto y con un cariño siempre, y pues tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, así que si andan en su carro y tienen Bluetooth, pues pueden sintonizarse por ahí escuchando el trayecto al trabajo o a algún otro lado, en su trabajo, en la oficina, si están en el súper haciendo el mandado, pues también, o si van al mercado con los audífonos y los escuchan cantar ahí como locos, pues está bien, se puede escuchar. Y pues también tenemos programas estelares y les voy a dar un repasito rapidito. Dense una vuelta por acá, de verdad les va a gustar. Todos los jueves tenemos Soundcheck con Blue, donde su programa nos cuenta anécdotas, programa rarezas, datos curiosos sobre varias de las canciones. El programa desde Irapuato, Guanajuato, a partir de las 7 hasta las 9 de la noche, todos los jueves. Los sábados tenemos a 007 en cuarentena desde Monterrey, Nuevo León, con Lily San, donde todo, absolutamente todo puede pasar. Ella nos programa, tiene un programa muy diverso, ella nos programa rondallas, tríos, estudiantinas, música del mundo, baladas, pop rock. Es un programa imperdible. Los domingos, Blast from the Past by Request, a partir de las 7 de la noche, con Terry Ferris, donde hacemos un repaso de los mejores éxitos de la década de los 60, de los 70, de los 80 y parte de los 90, pop rock, rock, jazz, blues, baladitas también, como no. Los lunes tenemos al loquero más famoso de Irapuato, que es Kruger, con su manicomio, el manicomio de Kruger, a partir de las 7 de la noche, donde tendrá sus pacientes desquiciados y la dirá la ficha técnica de cada uno de ellos. De igual manera, pues bueno, todos los martes ahorita de momento estamos teniendo programaciones especiales con la Bohemia en Vivo, por lo cual es imperdible, a partir de las 8 de la noche hasta pasaditas de las 10, donde escucharemos lo mejor de la Bohemia, de los exponentes locales y del estado de Irapuato, de León, por supuesto, y en ese caso ya tuvimos algo de Wisconsin, por lo que les invitamos a que nos envíen sus audios. Y también tenemos dos programas que están ahorita en reparación, como es El Escenario con Escorto desde Cerro Azul, Veracruz, que son todos los miércoles, y los viernes Jazz on the Rocks con Lucy in the Sky a partir de las 6 de la tarde. Pues amigos, vamos a continuar, vamos con el siguiente bloquecito. Esto también es algo que les va a gustar mucho, esperándonos nos sigan escuchando. Marisol Laguna dice: una bohemia nos llena de bellos recuerdos de nuestra niñez, nos llena el corazón de añoranzas de otros tiempos, de otras épocas, nos hace revivir pequeños instantes que nuestro ser atesora. Y como les dije hace un rato, ¿De qué sirve tenerlos en el olvido? Mejor bien, más bien tenerlos en el recuerdo. Bueno, esto que viene es algo de Carlos Salvador. Esto se llama Luz de Luna. Después viene Víctor Alfredo con el mariachi. Luego vamos a escuchar una opinión de Alfredo Sandoval sobre estas programaciones que hemos hecho de la bohemia. Viene Juanita Laguna con Contigo en la Distancia. Alfredo Sandoval, por Una Cara Bonita. Recuerden, él es de Lake Genier en Wisconsin, que también mandó su audio. Y cerramos el bloque con Josías Padilla, con esta canción que se llama Until I Found You, esta canción de Stephen Sánchez. Amigos, pues esperamos que sigan escribiendo, por favor. Por favor, escriban ahí. Estamos esperando a decir sus opiniones, que las escriban ahí en el chat. De verdad, nos encantaría conocer qué es lo que piensan. ¿Qué canción de bohemia les gusta cantar? ¿O qué canción de bohemia les gustaría escuchar? ¿O cuando van a las bohemias, cómo las disfrutan, cómo las viven? ¿Qué son para ustedes las bohemias? Para nosotros significan muchas cosas, y porque las hemos vivido y las hemos hecho y hemos participado de ellas. Pues esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. Yo soy Terry Ferris y yo estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, para Reventón FM. Aquí tenemos la mejor música de bohemia. Noche triste, para pensar en divino, por lo que yo sé que no quise, para sentirte mía, mía tú, por lo ninguno, pues desde que te fuiste, desde que te rumbo, yo siento tus amarras, como canción, como barras, el vino

de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo en la distancia, amado mío, como el que perdió. tarde de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo. 9 de la noche con 26 minutos, pues ya llegamos al penúltimo bloque, esperando se le estén pasando padre. Vamos a enviar saludos a gente que se está incorporando, le damos la bienvenida al doctor César Horta y a su esposa Ofelia Navarrete, que nos están escuchando. Un abrazo grande y fraterno, qué bueno que están por acá en sintonía. De igual manera, Marisol Laguna dice que rica velada como cada martes, cómo disfruto escucharlos. Casi dice qué bonita canción, fue la de Until I Found You. Y pues bueno, qué bueno que están haciendo aquí sus comentarios. Claudia Esparza, bienvenida Claudia, también a Claudia la tendremos la próxima semana por acá. También ya nos compartió sus audios y ya los estamos haciendo algunas modificaciones para que salgan con mejor calidad. Y bueno, pues esto que están escuchando, como cada programa que hemos hecho, lo vamos a subir a la nube. Si ustedes desean tener este programa de hoy, el Bohemia en Vivo número 3, con muchísimo gusto se los vamos a compartir. Si lo desean, háganoslo saber para hacérselo llegar este link, que como siempre lo guardamos para la posteridad, para quien quiera tener. Y está abierta la invitación para que nos avisen, nos digan quién lo quiere tener. Saludos para Américo también, que nos está escuchando, para Sergio hasta la Ciudad de México. Gracias carnales por estar escuchando, de verdad este proyecto está tomando mucho vuelo ya. Bueno, pues esto que viene es algo de Luis Mosqueda, el señor Sentimiento. Esto se llama Estatua de Marfil. Él le hizo una pequeña modificación, ahorita les voy a explicar él cuál fue la modificación que le hizo, y la verdad, más que justificada esta modificación que le hizo, y está padre lo que él le modificó. Una vez más vino Alfredo Sandoval con Mi Madre Ilusión. Luego tenemos una opinión de Steffi sobre la bohemia. Enseguida viene Jorge Américo con A Ratos, esta canción de José José. Carlos Vivanco con una canción de Camilo Sesto, esto que se llama Todo por Nada. Y cerramos el bloque con una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Necio, en la voz de Chavita Aguilar, bohemio de aquí de la ciudad de Irapuato. Bueno, pues sigan disfrutando esta bohemia en vivo. Seguimos esperando sus comentarios. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten con la bohemia? Continuamos. Ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido. Hola, buenas noches, amigos. Es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación para hacer algo que para mí es importantísimo, algo que me transforma en el momento cuando estoy cantando. Es un gusto, se lo repito nuevamente, poderles compartir este pequeño audio, y he elegido una canción que es sumamente importante para mí, sumamente especial. Hace 3 años diagnosticaron a mi señora madre con un problema de riñones, el cual era irreversible. Y desde hace 3 años hemos emprendido una batalla, sobre todo ella, en la búsqueda de su bienestar, pues con hemodiálisis. Justamente cuando le diagnostican su enfermedad, estaba a 2 meses de cumplir sus 70 años. Una fiesta que teníamos pensado hacer en grande y que con mayor razón la hicimos en grande. Me di a la tarea de buscar una canción que pudiera expresarle lo que siento a mi señora madre y les comparto con mucho gusto el resultado del día de hoy. Espero que les guste. Partió mi corazón cuando de mi alma se apoderó. Quise matarme para calmar mi dolor, pero tu imagen en mi mente apareció. Sentí morir, lloré loco de pasión, pero en mi mente no encontraba una razón. Tus lindos ojos me demostraban amor. No era posible que tuvieras otro amor. Hoy en mi mente solo queda un buen recuerdo, que fuiste mía y que siempre lo será. Sé que me amaste, tus labios me lo dijeron, leí en tus ojos que decían la verdad. Sentí en mi que me ahogaba un gran dolor, y la tristeza de mi alma se apoderó. Quise matarme para calmar mi dolor, pero tu imagen en mi mente apareció. Pues para mí la bohemia es reunirte con tus seres queridos, con tus amigos, platicar, ponerse al tanto de lo que han hecho, de tiempo que no se han visto, disfrutar, contar anécdotas, reír, sobre todo reír. Y pues no puede faltar la música, ¿no? Pues es una bohemia. Nos ponemos a cantar, mis amigos tocan. Yo la verdad yo no toco, yo solo canto. Pues eso, ¿no? Disfrutar. Disfrutar armoniosamente, melódicamente, en compañía de tus seres queridos. Para ti. esperé lo que nunca llegó. Una caricia, una frase de amor, como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. Ya no estás. Todo te entregué, quizás por esto te perdí. Y la vida me cambió todo por nada. Cuánto esperé lo que nunca llegó. Que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Y como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. soñando otra vez. pares y peces, yo no sé lo que es el destino. Caminando filo de fin, haya Dios que será divino. Yo me muero por no vivir, yo me muero por no vivir, yo me muero por no vivir. Se vende abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino, yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. ¿Qué pasó, Cotes? Los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Oye, Scooby, tengo mucho miedo. ¡Oh, Shaggy, no te asustes! Mejor escucha Reventón FM. Sí, Scooby, vamos a escuchar Reventón FM. Canción del elegido. Amigos, son las 9 de la noche con 50 minutos, tiempo central de México. Y pues llegamos a la parte final de esta emisión de Bohemia en Vivo, esperando haya sido de su agrado. Vamos a enviar saludos a Alberto Tavares, que se está conectando también, está saludando. Dice que estas canciones le recuerdan mucho a su padre. Pues de eso se trata la bohemia, de eso se trata revivir recuerdos. Saludos muy especiales también para Luis Mosqueda, el señor Sentimiento, Alfredo Sandoval, que nos escucha en Wisconsin, Alfredo en León. A ustedes gracias por compartir su música, gracias por compartir sus canciones, y la invitación está para que vuelvan a enviarnos sus audios, lo que quieran que se les programe. De verdad, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. De verdad, no es coba. Procuramos programar lo que nos envían. Marisol está solicitando canciones al igual que Luis. Claro que sí, vamos a tratar de localizar esas canciones si las tenemos en algunas de las bohemias que hemos tenido por ahí. Y sí, vamos a programar en lo que se puede y en lo posible que sea. Por ejemplo, aquí murió la flor de Los Ángeles, esa la Víctor la canta padrísimo, y Volveré la cantamos la semana pasada, esa se programó la semana pasada. Pero vamos a tratar de buscar todas esas canciones que han de estar por ahí escondidas, pero las vamos a buscar, las vamos a revivir y las vamos a mejorar en el sentido por las grabaciones de aquellas épocas, vamos a tratar de hacer una modificación para que salgan lo mejor que se pueda. Pues amigos, vamos a cerrar este programa recordándoles que si quieren el link, con muchísimo gusto se los vamos a compartir. No se salgan de la página. En cuanto termine el programa, a lo mucho unos 5 minutos, y ahí mismo vamos a postear el link de descarga de este programa para quien lo quiera tener, para que lo vuelva a recordar en alguno de estos días, o en otras ocasiones, cuando gusten. Y pues esperando nos sigan apoyando con este proyecto. Difúndanlo con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, que tenemos Bohemia en Vivo. De verdad lo estamos haciendo con mucho cariño. Lo hacemos, lo hemos platicado, lo hemos repetido muchas veces, lo hacemos para y por ustedes, los amantes de la bohemia. Qué bueno de verdad que estuvieron por acá. Hubo mucha gente que nos escuchó. Si por ahí se me pasó alguno, discúlpenme, está tapizado el chat. Saludos a CVT5, no sé quién sea, pero dice CVT5. Gracias. Dice felicidades por su programa y que nos hace vibrar de emoción. De eso, claro, por supuesto que sí. Toca las vibras más grandes, más escondidas que tenemos, nos hace vibrar, claro que sí. Y pues gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad, porque es padre estar, aunque sea a la distancia y por este medio con ustedes, leerlos nos emociona. Gracias Juanita por el apoyo. Gracias a Kairis, nuestra administradora, que ha hecho posible este proyecto, nos ha dado luz verde. Y este proyecto sigue hasta cuando ustedes quieran. Entonces, como les comentaba hace un momentito, difúndanlo con sus conocidos, con sus familiares. Si tienen sus canciones, de verdad, compártanlas con nosotros. Tengan la certeza, de verdad tengan la certeza, que los vamos a programar. La semana que entra ya nos hizo llegar material Claudia, a quien vamos a programar. De verdad nos mandó 3 canciones padrísimas. Nos dimos a la tarea de modificarlas. Ya están con un poco más de nitidez. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Se captura la es en vivo, es la esencia de esta bohemia en vivo. Sí, cierto, maestro, tienes razón, la semana pasada fue Volveré, y tú quieres Y Volveré de Los Ángeles Negros. Claro que sí, por supuesto que sí. Vamos a buscarla. Y pues bueno, recuerden que estas grabaciones son hechas en vivo y se captura la esencia de lo que es en vivo. Nos vamos a despedir con este bloque, esperando sea de su agrado. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todos los comentarios. Ya en un rato Juanito también me va a decir los comentarios que le hicieron llegar a ella de manera personal, de manera en el privado. Acá también yo estoy leyendo lo que dice en el chat y lo que me han mandado a mí. Esto que viene es algo de Los Terrícolas, en la voz de Luis Mosqueda, El Señor Sentimiento con Te Juro Que Te Amo. Viene Víctor Alfredo con una canción que me trae muchos recuerdos, que se llama Shalom, una canción que llegué a acompañarle a Víctor infinidad de ocasiones. Enseguida viene Jorge Américo con esta canción que se llama Siempre a Mí. Dueto Mistura, Carlos Vivanco y Maril Blanco con Te Vi Venir. Y vamos a cerrar el programa con el gran Carlos Salvador, con esta rolita que se llama Cómo Han Pasado Los Años. Amigos, síganse pasando padre, síganse pasando bonito, felices sueños, reparador descanso, que tengan buena vibra para mañana después de esta bohemia, que vayan con ganas de trabajar, de chambear, y esperando verlos por aquí la próxima semana para una emisión más de Bohemia en Vivo. En este caso va a ser la número 4 y va a ser el próximo 19 de julio. Ya reserven la fecha, ya está programado. Y de verdad, les pido y les reitero, no dejen morir este proyecto. Apóyennos con su presencia, con su esencia, es más que suficiente. Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Pues, yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Muy buenas noches. Gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Vaya forma de saber que aún quiere llover. Besamos por primera vez y noche tras noche, casi sin querer, y olvidando mi pasado, me enredé en tu cuerpo, me perdí en tu piel, me encontré en Jerusalén. Shalom, Jezabel. Shalom, Jezabel, shalom, shalom. Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó. Shalom, shalom, Jezabel, shalom, Jezabel, shalom, shalom. Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó. Shalom, tanto te quería que llegué a olvidar el fantasma de una guerra, y un día llorando no pude elegir entre una bandera y mi amor por ti. Al besar tus labios antes de partir, tú temblabas en mi brazo. No podré olvidarme ese atardecer, te perdí en Jerusalén. Shalom, Jezabel, shalom, Jezabel, shalom, shalom. Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó. Shalom, shalom, Jezabel, shalom, Jezabel, shalom, shalom. Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó. Shalom, shalom, Jezabel, shalom, Jezabel, de amor pasó. Shalom, shalom, Jezabel, shalom, Jezabel, shalom, shalom. Tu tiempo de amor amor, mi tiempo de amor pasó, ya no. Qué terror se siente, la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se quedaría sentido del amor por siempre. Me esperaría ya este mundo.